Cartas de Elena para el miércoles 14 de marzo. Dios como autor. En la instrucción dada en nuestras escuelas, se ha de combinar lo natural con lo espiritual. Las leyes obedecidas por la tierra revelan el hecho de que ella está bajo el dominio magistral de un Dios infinito. Los mismos principios rigen en el mundo espiritual y el natural. Eliminemos a Dios de la adquisición de conocimientos y tendremos una educación coja, unilateral, muerta respecto a todas las cualidades salvadoras que dan verdadero poder al hombre. El autor de la naturaleza es el autor de la Biblia. La creación y el cristianismo tienen un solo Dios. Él se revela en la naturaleza y en su palabra. En rayos claros brilla la luz en la página sagrada, revelándonos al Dios viviente. Tal como está expresado en las leyes de su gobierno, en la creación del mundo, en los cielos que adornó. Se ha de conocer su poder con el único medio de redimir al mundo de las supersticiones degradantes que tanto deshonran a Dios y al hombre. Consejos para los maestros, páginas 381 y 382. Como el carácter de su autor divino, la palabra de Dios presenta misterios que no podrán nunca ser plenamente comprendidos por los seres finitos. Dirige nuestra mente al Creador, que habita en luz inaccesible. Nos presenta sus propósitos que abarcan todas las edades de la historia humana y cuyo cumplimiento se alcanzará únicamente en los siglos sin fin de la eternidad. Llama nuestra atención a temas de infinita profundidad e importancia, concernientes al gobierno de Dios y el destino del hombre, la entrada del pecado en el mundo, la encarnación de Cristo, la regeneración, la resurrección y muchos otros temas presentados en la Biblia son misterios demasiado profundos para que los explique la mente humana o siquiera los comprenda plenamente. Pero Dios nos ha dado en las Escrituras suficientes evidencias de su carácter divino y no debemos dudar su palabra porque no podamos comprender todos los misterios de su providencia. Las porciones de las Santas Escrituras que presentan estos grandes temas no deben pasarse por alto, como si no tuviesen utilidad para el hombre. Todo lo que Dios ha visto propio dar a conocer, debemos aceptarlo por la autoridad de su palabra. Tal vez se haga una simple declaración de los hechos, sin explicación en cuanto al por qué ni cómo, pero aunque no podamos comprenderlo, debemos admitir que es verdad porque Dios lo ha dicho. La dificultad estriba en la debilidad y la estrechez de la mente humana. Joyas de los Testimonios, tomo 2, páginas 303 y 304.